Un milagro a las 3. Escucha esta oración y tu pedido será concedido en esta milagrosa hora. Puedes hacer esta oración en cualquier momento y volver a repetir tu petición a las 3 de la tarde. A esta hora murió nuestro Señor. Es el momento más trascendental desde la creación. Es la hora de su misericordia para el mundo entero. En esta hora no le rehusaré nada al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Una vez que comiences la práctica de la poderosa llamada de Cristo para la oración de las 3 de la tarde, todos los días encontrarás que el tiempo se convertirá en una segunda naturaleza para ti. Si deseas hacer alguna petición en especial mientras escuchas la oración, hazla ahora, escríbela debajo en los comentarios y recuérdala nuevamente a las 3 de la tarde cada día. A las 3 en punto, implora mi misericordia, especialmente para los pecadores. Y aunque solo sea por un breve momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de la agonía. Esta es la hora de la gran misericordia. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por mí en virtud de mi pasión. Cada vez que oigas el reloj dando las 3, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abre por cada alma. En esta hora puedes obtener todo por ti mismo y por los demás con solo pedirlo. Es la hora de gracia para todo el mundo. La misericordia triunfó sobre la justicia. Hija mía, haz todo lo posible para hacer las estaciones de la cruz en esta hora, siempre que tus obligaciones lo permitan. Y si no eres capaz de hacer las estaciones de la cruz, entonces, por lo menos, pasa a la capilla por un momento y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y en caso de que no puedas entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde te encuentres, aunque sea por un brevísimo instante. En esta hora, el gran alcance de la misericordia y el amor se abre por completo al corazón de cada alma, invitándonos a recordar y encontrar su pasión, muy particularmente su abandono en el momento de la agonía. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es más grande que vuestros pecados y los del mundo entero. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Ese día, todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias se abren. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La humanidad no encontrará paz hasta que se vuelva a la fuente de mi misericordia. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión únicamente por amor. La justicia de tu Padre habría sido expiada con un solo suspiro tuyo, y todos tus anonadamientos son actos de tu misericordia y tu inconcebible amor. Cuando estabas muriendo en la cruz, en aquel momento nos donaste tu vida eterna. Al haber permitido abrir tu sacratísimo costado, nos abriste una inagotable fuente de tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la sangre y el agua de tu corazón. He aquí la omnipotencia de tu misericordia, de ella toda gracia fluye a nosotros. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores. Oh sacratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracia inconcebibles sobre toda la raza humana, te suplico luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tan preciosísima, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en tu inmensidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Oh Jesús extendido sobre la cruz, te ruego concédeme la gracia de cumplir fielmente con la santísima voluntad de tu Padre en todas las cosas, siempre y en todo lugar. Y cuando esta voluntad me parezca pesada y difícil de cumplir, es entonces que te ruego, Jesús, que de tus heridas fluyan sobre mí fuerza y fortaleza, y que mis labios repitan constantemente: hágase tu voluntad, Señor. Oh Salvador del mundo, amante de la salvación humana, que entre terribles tormentos y dolor te olvidaste de ti mismo para pensar únicamente en la salvación de las almas. Compasivísimo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí misma para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación según la santísima voluntad de tu Padre. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia de Dios, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. A ti, Señor, hoy dirijo mi mirada y levanto mi alma, suplicando que no triunfen mis enemigos y que se sientan cansados. Yo aquí te estoy esperando y en ti confiando, para que ellos no me hagan daño, y aquellos que sean infieles y tibios a tus palabras, sean el fracaso lo que ellos consigan. Enséñame e instrúyeme en tus senderos, y que la senda que me has mostrado siga yo muy prontamente. Haz que camine con amor, ya que en este momento te estoy esperando. Recuérdame, Señor, que tu misericordia es eterna y tu ternura perenne. Señor, mis ojos están envueltos en ti me refugio, no me dejes indefenso. Olvida mis ofensas y pecados, ayúdame a caminar por la santidad y que sean tus caminos los elegidos por mi Señor. Que así sea, así será. Amén. Amén. Es importante que esta oración la compartas a alguien más. Así podemos difundir esta hora inagotable de bondad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda de repetir la oración o tan solo tu petición a las 3 de la tarde durante los próximos 5 días. Y verás cómo a poco tu vida se irá acomodando a esa petición que tanto precisas. Si te ha gustado esta oración, recuerda de darle un pulgar arriba y compartirla. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.